Muy buenas noches, bienvenida, bienvenido, y comienza Noches de Boogie. Saludos cordiales de DJ Tony a los platos, y estaré contigo hasta la una de la madrugada aquí en ZFM 107.3. Vente a bailar a nuestra disco favorita, Noches de Boogie, tu nuevo programa en las ondas de Zaragoza. Noches de Boogie, un programa dedicado a la cultura de la música disco. Acompáñanos a nuestro mundo de fantasía. Hemos comenzado con pinchar a Hitway su Boogie Nights desde Londres 1976. Los hermanos Johnny Wyler y Keith, cantantes estadounidenses, el guitarrista británico Roy Carter y el jamaicano Eric Jones. Ellos eran Hitway, consiguieron su mayor éxito en 1976 con esta canción Boogie Nights. Esta canción además sirvió como título a una película que retrató la industria del cine de adultos que vivió su época dorada a finales de los años 70, ambientado por la música disco que escucharás aquí en Noches de Boogie ZFM 107.3. Y seguimos con una figura muy conocida, él es Barry White, esta canción You See the Trouble With Me, 1976. Barry White. I'm like a deaf man who can't hear it. Yeah, I can't hear nothing. See the trouble with me. I can't do nothing without my baby. Get as plain as can be. It's gonna drive me seguro que la has bailado, Barry White, You See the Trouble With Me, en plena fiebre de la música disco, cuando todos los artistas del mundo empezaron a poner el acento en el ritmo de sus discos. Barry White se convirtió en uno de los triunfadores de la década a base de acentuar la pasión y la sensualidad de su música. Y mientras que el mundo se llenaba de sonidos despersonalizados que tan solo hablaban a los pies de los bailones de discoteca, las canciones de Barry White seguían hablando al corazón y al sexo de sus oyentes. Las letras de sus canciones eran atemporales y directas, cubiertas por una voz suave de barítono que cargaba las palabras de sensualidad. Hasta hay quienes se atreven a decir que no existe otro artista que haya ayudado a concebir tantos bebés como él. Barry White, hoy también en Noches de Boogie. Vamos al doctor. Vamos al doctor con Carol Douglas, Doctor's Order, su éxito de 1974. Hasta el número 2, Carol Douglas, Noches de Boogie, ZFM. I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can. you understand how I feel, honey. I know you got a lot of things on your mind. Oh, but I'm missing you so bad. Please. Oh, please, come on home. Bueno, ya era momento de presentaros a la primera de las reinas disco, Carol Douglas con Dr. Sorder, uno de los mayores éxitos primeros de 1974, llegó directamente hasta el número 2. Ella siempre quiso hacer un disco de música negra funky, pero ¡ay, qué mala suerte! Su sello nunca se lo permitió y así fue como se perdieron grandes canciones, pero sin embargo pudimos disfrutar de canciones reinas como ella y de la... pistas de la música disco. Carol Douglas hizo su álbum de debut en 1975, seguido por otro gran éxito en 1976 en Midnight Love. Y continuamos con otra Carol, Carol Williams, My Time in Need, Tiempo de Necesidad. Here I am, it's been too long since I've seen you. Time for me, and I've been right here. Haven't I been waiting to hear? Should have called me. Some word from you as to what I should do in my time of need. I need you, baby. Too much love is all that I'm left with. Too. ¿Cómo nos gusta Carol Williams? Seguro que ya te has animado, seguro que ya estás bailando en Noches de Boogie, este nuevo programa en ZFM 107.3, de la mano de DJ Tony, todos los sábados, las madrugadas del sábado, del 0 a 1 de la madrugada. Carol Williams hizo muy famosa con esta canción, My Time in Need. Ella nació en Nueva York y se vio influenciada por el sonido de Filadelfia. Me gusta contaros historias de la música disco. El sello, el nombre del sello fue concebido por el artista Joe Batanz al soul. Era la jerga de la calle, de la cultura musical urbana de los latinos que estaban absorbiendo la música afroamericana, influenciando en su propia cultura. Sal soul se vio afectada por la Night Disco Demolition, la reacción contra la música disco en 1979. pero fue uno de los pocos sellos en sobrevivir después de la muerte de la música disco. El éxito de Carole Williams la llevó a viajar por todo el mundo, actuando en todas las discotecas más importantes como Estudio 54, Odisea 2001, etcétera, en programas especiales de televisión como la legendaria actuación en Roseland en Soul Orquesta 1977. Y nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, a 1971, Jill Scott Heron, When You Are Gone, Who Are You? Every morning when you wake up, you put on a new disguise. How long did you think it would take me to realize? Girl, the things you were ain't real. You never tell me just how you feel. Girl, you could be so very beautiful when you are who you are. People never seem to want to be themselves, so they end up running in circles, confused. Yes, confused, just like everyone else. Come on, Norberto. When You Are Who You Are, un pionero donde lo haya, Jill Scott Heron. El pasado 27 de mayo moría a la edad de 62 años este poeta, músico principalmente conocido por sus actuaciones de poesía cantada y hablada relacionadas con los activistas afroamericanos. Fue famoso por su poema canción La Revolución No Será Televisada, The Revolution Will Not Be Televised. El álbum concluía diatribas agresivas contra los medios corporativos manejados por los blancos, la superficialidad de la televisión y el consumismo y la ignorancia de la clase media de los Estados Unidos sobre los problemas de las ciudades del interior en canciones como Whitney on the Moon. A pesar de sacar algunos álbumes, su éxito más grande llegó en 1978 con la canción The Bottle. Scott Heron es a menudo visto como uno de los padres fundadores del rap. Su gran obra de 1971, Pieces of Mind, contenía canciones tan maravillosas como la que hemos escuchado. Y seguimos con otra voz tan maravillosa como la de Stevie Wonder, Us. Now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you always. Until the rainbow and the star in the sky. Day. Just as time knew to move on since the beginning, and the seasons know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. know deep in my mind the love of me I left behind. Cause I've been loving you always. Stevie Wonder con esta canción Ash, publicada en 1976. Stevie Wonder nació el 13 de mayo de 1950. Es un cantante, compositor, productor discográfico, músico, activista social estadounidense. Wonder ha grabado más de 30 éxitos de ventas. Ha recibido 24 premios Grammy. 24 premios Grammy, nada más y nada menos. Madre mía. Wonder tardó más de 2 años, además, en sacar este disco Songs in the Key of Life, con la consiguiente impaciencia de su discográfica Motown, con la que acababa de firmar un contrato por 7 años y 13 millones de dólares. Este contrato suponía la cantidad más importante de la historia de la música en aquel momento. Sin embargo, la espera tuvo una buena recompensa, más de 9 millones de copias vendidas, uno de los 15 álbumes de más éxito en ventas de los años 70. El disco fue el primero de un artista estadounidense en alcanzar el número 1 en su país, la misma semana en que salía a la venta en ese puesto, que continuó durante 14 semanas. Queríamos recuperar esta canción As de Stevie Wonder en este primer programa de Noches de Boogie aquí en ZFM 107.3, este momento para el relax, para darnos un descanso y volver rápidamente a la pista de baile. Y ya estamos de nuevo en la pista de baile con Musique, esta banda con nombre francés, Musique in the Boss, su éxito de 1978, hoy en Noches de Boogie, ZFM 107.3, DJ Tony. Te agradecemos que estés al otro lado del receptor y disfrutando de nuestra discoteca particular Noches de Boogie todos los sábados, las madrugadas del sábado de 0 a 1 horas con DJ Tony. Este mundo de fantasía, y seguimos en esa fantasía, fantasía de baile, Free Life, es el siguiente tema que escuchamos hoy en Noches de Boogie. Que te guste. Impresionante, impresionante este Dance Fantasy 1979 a cargo de Free Life. Y continúas aquí en Noches de Boogie todos los sábados, las madrugadas del sábado de 0 a 1 horas en ZFM 107.3 con DJ Tony. Y seguimos con unas hermanas muy particulares. Ellas se llaman Sledge, son las hermanas Sister Sledge. Sí, ellas tienen razón. Ellas tienen razón. Él es el más grande en la pista de baile. He's the greatest dancer, Sister Ledge, desde Filadelfia. Un grupo compuesto por cuatro hermanas de edades comprendidas entre 12 y 16 años. En 1974 el grupo lanzó su primer álbum titulado Circle of Love, que contenía su primer éxito, Love Don't You Go, y que llegó hasta el número 31, pero fue en 1979 cuando encadenaron una serie de éxitos incluyendo We Are Family, Lost in Music y The Sleeper, Thinking of You, y la que hemos escuchado, His, The Greatest Dancer, que las llevó hasta el número 1, Sister Sledge. Hoy también en Noches de Boogie con DJ Tony, hasta la 1 de la madrugada nos quedan unos poquitos músicos para seguir escuchando buena música disco, y seguimos en la pista de baile con la magia del amor, Love Magic, escuchamos... Love Magic, John Davis and the Monster. Estamos en el mejor momento de la noche. La noche de Boogie, noches de Boogie. Todos los sábados de 0 a 1 de la madrugada aquí en ZFM 107.3. Hoy es nuestro primer programa. Te agradecemos que estés al otro lado del aparato, escuchando, bailando. Eso es lo que queremos. Y seguimos con el amor de McFadden and the Whitehead, la canción que nos han preparado I Hit in a Love Song. Escucha, escúchalo en una canción de amor como esta. Sigues en ZFM, Noches de Boogie. Tried to say, yeah. But I was one that thought a man should be a man, and a man has things done his way, yeah. But now I see differently, yes I do. Think how bad I would feel if you wasn't here. See, now I see things differently. Yes, I do. I see them in an altogether different way. Muchas formas de decir te quiero. Pues escúchalo con una canción de amor. Aquí lo teníamos, I Heard It in a Love Song, McFadden and Whitehead. Nuestra penúltima canción esta noche en Noches de Boogie. who sang it, I don't even know. I heard it in a love song. Yes, I did, it did a thing to me. Y volveremos la semana que viene con más música, más noche de boogie aquí en ZFM 107.3. Recuérdalo, los sábados, las madrugadas de los sábados de 0 a 1 de la madrugada con DJ Tony, noches de boogie. Nos vamos a ir marchando con una canción también muy famosa, una canción de Harold Melvin and the Blue Notes desde Filadelfia, una de las mejores formaciones de 1975 con la canción Don't Leave Me This Way, que no triunfó en ese año 1975, triunfó años después, en otra década, os acordáis seguro. Y con esta canción nos despedimos, que pases un buen fin de semana. Hasta entonces, adiós. Don't leave me this way, no.